siento el viento, no puedo resistir. Aunque el mundo entero venga contra mí, tu amor no tiene fin, no tiene fin. Amor que siempre está, no tiene fin. Me perseguir la verdad que no deja de existir. Tu amor no tiene fin, no tiene fin. Mi Dios, siempre estás, no tiene fin. Señor, que tu amor.